Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boat, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pelos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo le va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos arrancando una nueva edición de Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, esta producción periodística que realizamos junto a las 50 radios que integran nuestra red de corresponsales. Durante dos horas vamos a estar haciendo una recorrida por distintos puntos de la provincia de Santa Fe, contándote los temas que a nuestro entender son importantes de destacar de lo que pasa en cada uno de los 19 departamentos de la geografía santafesina. De más está decir que quizás el tema de estas horas y quizás el tema que va a ocupar por lo menos parte de la agenda política, porque hay que decirlo que esto también seguramente, por lo menos para el gobierno, formará parte de su agenda en las próximas horas, es nada más y nada menos cuestiones que tienen que ver con las particularidades deportivas de la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que Colonia Atlético de Rafaela deberán definir el próximo fin de semana el último descenso a la B Nacional, 90 minutos para ver quién se queda en primera, quién se vuelve o quién se va a la segunda categoría del fútbol argentino, y esto claramente es un tema que hay que analizarlo con algunas particularidades importantes, ¿no? Porque el partido ha sido previsto, o por lo menos tiene como fecha, el próximo sábado a las 2 o 3 de la tarde en la ciudad de Rosario, en la cancha de Newell's Old Boys, y lo que se discute por estas horas, o por lo menos lo que se analiza por parte del gobierno provincial, es si están dadas las condiciones como para que el partido pueda disputarse con público. Para eso, obviamente, habrá que esperar las definiciones que pueda tomar la Asociación del Fútbol Argentino respecto a quién de los dos equipos será local, quién hará de visitante. Y las particularidades es que uno vuelve a presenciar, entre algunas otras cosas, algunas consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Porque es cierto, el partido se juega en la misma provincia, hinchadas que por lo menos en algún aspecto tienen garantizado la posibilidad de llegar a la ciudad de Rosario por caminos distintos, pero lo que se sabe es que una vez más la Secretaría de Seguridad Deportiva, que encabeza Pablo Farías, más allá de decir sí, nosotros podemos garantizar la seguridad, lo concreto es que hoy no tiene ni el más mínimo interés de que el partido se juegue con público. Esa es la realidad, la cuestión que nos ocupa, que nos tiene, o por lo menos que tiene el gobierno en mente. Además hay algunas particularidades, digamos, cualquier hincha de fútbol que nos esté escuchando en este momento está pensando de cómo se le puede privar a alguien de poder disfrutar de un espectáculo deportivo, cómo se le puede negar a alguien la posibilidad de poder concurrir a un estadio de fútbol. La realidad es que la ciudad de Rosario, ustedes lo saben, es una ciudad que está absolutamente convulsionada y las particularidades es que si hay un gobierno que ha tenido la incapacidad absoluta de garantizar la seguridad cotidiana de los santafesinos, supo resolver los problemas diarios de los vecinos de distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Un gobierno que hasta hace un par de meses sostenía o por lo menos ratificaba que su ex jefe de la policía era un preso político, que en realidad lo que se vivía en la provincia de Santa Fe era un proceso desestabilizador por parte del gobierno nacional, lejos está alguien de poder, entre algunas otras cosas, poder intentar analizar o por lo menos creerle al gobierno cuando dice que puede hacer lo posible para garantizar un operativo de seguridad para un partido de fútbol, lo cual es una cosa que por estas horas, como decimos, genera muchísimas discusiones aquí en Santa Fe. Referido a estas particularidades de lo que implica, nada más y nada menos, que sean dos equipos de la provincia de Santa Fe los que tengan que llegar a esta instancia y disputar de estas particularidades. Uno es un tema realmente importante, es el tema que está en la agenda, de la gente, de lo que se habla en la calle, de lo que se lee en los diarios. Han sido semanas bastante movilizadoras, no solo para Santa Fe, sino también para la gente de Rafaela, por lo que ha significado el final y el cierre del campeonato de Primera División. Y evidentemente, también hay que decirlo, hay cuestiones que, uno imagina que el partido jugándose sin público, uno no ve la tranquilidad de la gente de no garantizar que nadie se vaya hasta Rosario, de no garantizar gente en las inmediaciones del estadio, de gente que no quiere estar ingresando de alguna manera a la cancha. Así que es un tema realmente, por lo menos importante para tenerlo en cuenta, y que tiene que ver con lo que se marca por estas horas en las agendas del gobierno provincial y sobre todo de la Secretaría de Seguridad Deportiva, que recordamos encabeza nada más y nada menos que Pablo Farías, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia durante la gestión de Hermes Wiener, ex candidato a intendente de la ciudad de Santa Fe allá por el año 2011, sacando el 2-3% de los votos en nuestra ciudad, y quien es hoy quien define los destinos de los espectáculos deportivos en Santa Fe. Recordemos que ya hay un antecedente de hace un año atrás, cuando Colón Unión jugaron sin público en cancha de Unión. Hay que decirlo que no midieron con la misma vara los espectáculos deportivos, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, donde allí sí el público puede ingresar a determinados eventos sin que importen algunas particularidades. Uno dice, Rosario es una de las ciudades futboleras más grandes del país. Tiene cada uno de sus clubes alrededor de 40.000 hinchas promedio por partido, por decirlo de esta manera, y allí sí están dadas las condiciones para que los partidos se disputen. Bueno, es una cuestión que habrá que tener en cuenta, que habrá que analizar, que indefectiblemente será lo que se vaya resolviendo con el correr de los próximos días, donde también obviamente se espera por estas horas las resoluciones que pueda tomar la Asociación del Fútbol Argentino respecto a de qué manera pretende que el partido también se juegue. Si se lo va a consultar a la provincia, si la AFA va a proponer jugar con público, si la provincia le dirá no es conveniente jugar con público. Bueno, eso es lo que se va a definir por estas horas. Y evidentemente, como todos ustedes saben, el fútbol es un deporte que atrapa pasiones, que atrapa corazones, y evidentemente es un tema del cual no vamos a estar ajeno a lo largo de toda esta semana, ni siquiera en los medios de comunicación. Así que, a la expectativa entonces de lo que pueda pasar en las próximas horas con la decisión que tome el gobierno provincial y la Asociación del Fútbol Argentino, de qué manera, de qué forma Colón y Atlético de Rafaela el próximo sábado definirán entonces en una final, en un partido histórico para el fútbol de Santa Fe, el último descenso que queda en la Primera División. ¿Cómo le va, Melissa Papurelo? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buena jornada, ¿eh? Para toda la audiencia. Comenzamos aquí con la radio pública, con AM540, con FM102.9. No sabíamos qué es lo que iba a pasar justamente en esta jornada con usted, pero por lo menos lo tenemos acá, ¿eh? Así que casi 2 horas de programa en este Síntesis de la Región. Creo que es una buena noticia también para comenzar la semana, hablar de los puestos de laburo de la gente también. Ustedes saben que después de 4 meses de conflicto, de arduas negociaciones, el frigorífico de Hugues va a reabrir sus puertas. Lo va a hacer esta semana, lo va a hacer el día jueves. Son 600 trabajadores que van a volver justamente a la tarea de la faena, que seguramente van a volver a colgar el gancho. Y la noticia, más allá justamente de lo que significa para la localidad de Hugues volver justamente con la reapertura después de 4 meses de su frigorífico, es que va a estar nada más ni nada menos que el jefe de Gabinete de la Nación. Estamos hablando de Jorge Capitanich. Seguramente está prevista una conferencia de prensa. Vamos a ver cómo lo podemos abordar, con quién podemos hablar a lo largo también de esta semana. Pero recordemos que hubo gestiones tanto del gobierno en el orden nacional como en el provincial para evitar justamente el cierre del frigorífico Marfrig, justamente de allí de Hugues, un conflicto que se desató allá por el mes de febrero y donde, bueno, estaba en veremos lo que tenía que ver nada más ni nada menos con 600 trabajadores. Habrá que ver de qué manera va a ser la reapertura justamente del frigorífico, con qué capacidad horaria y cómo se va a resolver justamente la situación de fondo. Pero lo más importante tiene que ver con la participación, en este caso entre provincia y nación, para el recupero justamente de las fuentes de trabajo y nada más ni nada menos que la presencia de Jorge Capitanich este próximo jueves en la localidad cuando va a ser la reapertura. Y otro, creo que otro tema también interesante tiene que ver no con el sur, sino con el norte de la provincia, uh-huh. Porque los obreros también de la paralizada Norpapel, una de las empresas más importantes justamente que tiene la región del Departamento General Obligado, van a cobrar lo que es el primer mes de subsidio. Recordamos que los obreros de la industria Norpapel, que está paralizada hace alrededor poquito más, poquito menos de 2 meses, firmaron en el mes de abril, nosotros hablábamos justamente con sus trabajadores, un acuerdo con el Ministerio de Trabajo de la Nación para cobrar un monto fijo, conocido como los repro, por los próximos 6 meses. Se ha cobrado justamente el primer mes y, bueno, están a la espera de lo que pueda pasar con la Norpapel. Hay un convenio que se ha rubricado con el Gobierno Nacional. Son casi 150 laburantes de la planta industrial de esta papelera que está ubicada allí en Villa Ocampo y que, bueno, van a percibir por los próximos 6 meses este monto que comentábamos anteriormente que corresponde a los repro, que es un total de 1.500 pesos para cada uno en un término como, volvemos a insistir, en los próximos 6 meses. Así que temas que seguimos muy de cerca y en los cuales está involucrado justamente las carteras, en este caso, de nivel nacional. Bien, y rapidito, antes de ya saludar al resto de los compañeros, en un ratito vamos a estar repasando, pero importante para tener en cuenta, hablando de las políticas que se están desarrollando aquí en la provincia de Santa Fe, datos que tienen que ver sobre todo con lo que es el programa Progresar, la cantidad de jóvenes que se han inscrito, la cantidad de jóvenes que están participando. Hay un estudio importante que se está realizando a nivel nacional respecto al impacto que la política, respecto a lo que es la asignación universal, el Progresar, entre otros programas, está teniendo en nuestra provincia, que es un dato realmente a tener en cuenta de la forma en la cual los jóvenes han podido acceder a este nuevo derecho a partir de la decisión que tomara hace unos meses atrás la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Y no me quería ir rapidito de lo que dije al principio, porque me quedó un dato en el tintero. Hay que decir que en los últimos años la provincia de Santa Fe es la provincia, una de las provincias que mayor ha invertido, por así decirlo, en materia de seguridad. Según datos privados, está en el orden del 10% de su presupuesto. La pregunta es si esa inversión, ese dinero que el gobierno ha volcado en materia de seguridad, en creación de cargos, de más efectivos policiales, de más ministerios, de más secretaría, de más funcionarios, hoy ha dado las respuestas necesarias que piden los santafesinos respecto a esta situación. Y si es un gobierno que ha invertido, como se dice que se ha invertido, porque hoy dependemos en algunos casos, como en el sur de la provincia, de la participación de fuerzas federales para poder garantizar mínimamente la seguridad de los vecinos del sur de la provincia. La saludamos a Silo Saracio. Se lo merece. Es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso en el día de hoy, que está allí junto a Salvador Rodríguez. ¿Ella está igual que usted con la voz o no? Desconozco porque no habla. No tiene diálogo, digamos. Nuestra única vía de comunicación es a través de las señas. De las señas, y en algunos casos, cuando las señas se ponen un poco virulentas, lo hacemos a través de la computadora. Pero no le conocemos la voz. Claro, así es como verdad, no se le hemos presentado a la audiencia de Síntesis de la Región, ¿eh? Bueno, dentro de muy poco la vamos a traer aquí a que nos haga compañía en algún momento. Decíamos, está junto a Salvador Rodríguez, que es nuestro operador aquí en Radio Nacional Santa Fe. Aprovechamos también y saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales en los distintos puntos de la provincia de Santa Fe. De esta manera estamos arrancando, así nos presentamos. Esto es Síntesis de la Región. Durante 2 horas nos quedamos haciéndote la mejor compañía posible. cuentas de mi pago, llenitas de soledad, con acordes de guitarras y sombras de aguaribay. Serranías azuladas, arroyo y sauce llorón, palomitas solariegas, perdido rancho de Orcón. Bajonal en la quebrada donde silba la perdiz, anunciando el aguacero que no quería venir. Onda en mano y a la espalda, leñita para el fogón, un changuito va la senda, cordobés y buen cantor. Molles floridos reverdecen en el sol, pircas de ausencias añeras que olvidaron al patrón. El río se siente solo cuando no escucha el cantar de la que chanca la ropa cuando le toca lavar. Se va en sangre la tarde, de huello y tibio color, y volviéndome al sureste se me alegra el corazón. La vieja estancia de Sosa un día me vio nacer, tierrita carriloveña, y a vos te canto también. Edgardo Di Fulvio interpretó Tardecitas de mi pago. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales, con los cuales en un ratito vamos a empezar por esta recorrida por distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Pero antes, ¿le parece tan amable, tan gentil? ¿Sería tan buena usted de darnos las líneas de comunicación? Exactamente, ¿eh? Para comunicarte con este Síntesis de la Región, para comunicarte con la radio pública, saludar por supuesto a nuestros compañeros corresponsales y las diferentes FMs que retransmiten este programa, te comunicas con nosotros al 0342-155-4836-42 y te invitamos, como lo hacemos siempre, a visitar el portal más completo que tiene la región, la provincia de Santa Fe, en un solo lugar. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, y obviamente también ahí en las redes sociales nos pueden seguir, nos encuentran, pueden encontrar todas las notas, pueden hacer comentarios, pueden enviarnos información, bueno, actualizado momento a momento, minuto a minuto, como quien diría, pero lo puede hacer, por ejemplo, en el Face, nos busca de manera muy fácil como Síntesis de la Región, de igual manera lo hace en el Twitter. Bien, me hará señas nuestro operador, ya en un ratito entonces empezamos a recorrer la provincia de Santa Fe, vamos a hacer algunas recorridas, tenemos varias cosas hoy para compartir, por lo menos lo que uno ha chequeado en la previa, hay algunos temas interesantes para tener en cuenta en esta semana particular que estamos entrando, estamos pensando ya en lo que es la Semana de Mayo, estamos preparándonos. En el Mundial. ¿Usted está pensando en el Mundial? Yo estoy pensando en el Mundial, sí, ya se termina el torneo, o ya se terminó con el campeón de River, habrá que esperar la definición justamente, como decía Diego, y Colonia Atlético de Rafaela, pero ya estoy pensando en el Mundial. Estoy viendo de los 30, cuáles van a ser los 23, y de esos 23, cuántos santafesinos, por ejemplo, van a quedar, esa ya es mi duda, mi gran incertidumbre. Así que bueno, estamos en el mes de mayo, está bien, queda más cerca pensar en el 25, en el locro, en cómo cada uno de los pueblos y las ciudades se prepara justamente para la celebración de esta fecha, pero ya el mes de junio es todo el Mundial. A mí lo que me asusta, por así decirlo, es que una vez que lleguemos al domingo 25, estamos a pasitos de llegar a la mitad de año. Tiene toda la razón usted. De empezar el sexto mes del año, no es poca cosa. Bueno, vamos a ver qué nos depara este año 2014. Por lo pronto nosotros vamos a comenzar a viajar. Exactamente. Por lo pronto lo que le ofrecemos ahora es irnos de viaje en esta primera instancia. Y para empezar nos vamos a ir hacia la ciudad de Capitán Bermúdez, allí en el departamento San Lorenzo, porque desde FM Poriajú, la radio comunitaria del Cordón Industrial, vamos a escuchar el informe de José Mateucci y Flavia Campais. Debaten sobre venta y utilización de pirotecnia en Capitán Bermúdez, al igual que en Fray Luis Beltrán. La semana pasada, el Consejo Municipal de Capitán Bermúdez aprobó una ordenanza que prohíbe la venta y utilización de artefactos pirotécnicos, un reclamo que venían sosteniendo desde hace años las organizaciones proteccionistas de mascotas. Sin embargo, para que se aplique, todavía falta la aprobación del Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Mario Montisanti, del Frente Progresista Cívico y Social. El proyecto que se aprobó fue presentado por el bloque de concejales justicialistas, Daniel Sinali, Fabiana Albornoz y Carlos Dolce, y contó con los 3 votos de los autores y el de la edil del Partido Obrero, Jorgelina Signa. El oficialismo pretendió sacar un dictamen en minoría que permitía mayor flexibilidad y autorizaba el uso de pirotecnia en algunas ocasiones. La ordenanza incluye la creación de un registro municipal de infractores, denuncias y procedimientos. Esto para la recepción de denuncias sobre presuntos infractores por parte de las asociaciones proteccionistas y particulares y para que conste en él cada uno de los procedimientos con copia de las actas de constatación e infracción. El objetivo de ese registro es generar una red de ciudadanos que colaboren con la implementación de la nueva normativa, si bien la responsabilidad de controlar será del Ejecutivo. En caso de incumplimiento de la ordenanza, se procederá al decomiso de la mercadería y, de tratarse de un comerciante, se clausurará el local por 10 días. La norma también contempla la reincidencia y aquel comerciante que viole la normativa por segunda vez será sancionado con el cierre del comercio por 30 días, mientras que en caso de incurrir en una infracción por tercera vez, se procederá a retirar al infractor la habilitación municipal de su comercio por un término de 1 año y 1 mes. Para aquellas personas físicas que violen la prohibición, habrá una sanción equivalente a la prevista por la ordenanza respectiva para quienes conduzcan vehículos automotores sin carnet y se incrementará en caso de reincidencia. También se contemplan las sanciones para instituciones y entidades no comerciales. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM Poriajú, informaron José Mateucci y Flavia Campa. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y desde Capitán Bermúdez nos vamos a ir hacia el centro de la provincia de Santa Fe. Vamos a tomar la ruta nacional número 11. Nos vamos a instalar en el departamento San Justo porque desde Radio Activa vamos a compartir desde la ciudad cabecera de dicho departamento el informe de nuestro compañero Diego Astoreca. Desde la ciudad de San Justo saluda a Diego Astoreca de Activa FM 105.1 con el reporte de noticias para Síntesis de la Región, con los acontecimientos más importantes de San Justo y también de la zona. Contarles que el día lunes, en conferencia de prensa denominada Impacto Preventivo, perdón, en conferencia sobre drogadicción, a cargo del doctor Alfredo Miroli, que se desarrollará en el Club Atlético Tiro Federal de nuestra ciudad, una dada para jóvenes de 11 a 20 años, la otra conferencia para adultos exclusivamente. También el doctor Miroli estará atendiendo a los medios de prensa, esto organizado por el municipio local. También contarles en las informaciones del ámbito local que el Club Colón de San Justo invita a una charla Jornada de Desarrollo Deportivo Saludable. Es la primera charla de este tipo, psicología aplicada al deporte. Será el próximo viernes 23 de mayo a las 20 horas en la sala de conferencias de la Mutual del Club Colón de San Justo. Cuidar la salud de cada uno de nuestros deportistas es nuestra prioridad, ese es el eslogan de esta primera Jornada de Desarrollo Deportivo Saludable, como le decía, psicología aplicada al deporte, a cargo de la psicóloga Florencia Alifano, invitados deportistas, profesores, padres y público en general. nos vamos un poquito a la localidad del Gobernador Crespo, porque Raúl Lavie estará en el fogón organizado por la escuela número 523 el domingo 25 de mayo. Estará presente Raúl Lavie entonces en Gobernador Crespo. Habrá locros y empanadas para el almuerzo y esmerado servicio de buffet para la tarde. El artista estará actuando en las primeras horas de la tarde. Por último, del orden deportivo, hubo un ascenso el pasado sábado en la ciudad de San Justo, porque San Justino venció 89-79 a Norte, de la localidad de Armstrong. San Justino venció a Norte y al ganar una semifinal ascendió al torneo federal. Aún San Justino no tiene rival para definir la final, pero sí se aseguró su participación en el próximo torneo federal por primera vez en su historia. Esto es todo desde la ciudad de San Justo. Los saluda Diego Astoreca. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Bien, en última instancia vamos a hacer el último viaje de esta primera etapa. Nos vamos a ir hacia la ciudad de Ceres. Desde la 98.7 vamos a escuchar el informe de José Luis Gorosito. Hola, muy buen día amigos de la Red Provincial de Noticias desde FM 98.7 y www.ceresdiario.com. Estamos con la información desde nuestra localidad. Le comentamos que el cambio de tiempo traería bajas temperaturas y probables heladas, así que de alguna manera es lo que se estima para los próximos días, según lo indicó el jefe del INTA Ceres, Javier Caporno, quien habló con nosotros y hoy día aclaró que estamos en época de heladas, así que no hay problema en este sentido, que las bajas temperaturas se esperan para que cambie el tiempo y que la producción agropecuaria comience a mejorar, porque de alguna manera las labores no pueden concretarse, ya que las condiciones de tiempo inestables de las últimas semanas no dejan que los productores puedan trabajar normalmente. En el caso de la soja, la cosecha en este caso, recién se lleva levantado el 20% del área sembrada en la zona, y las condiciones climáticas inestables hacen de que baje la producción lechera. Por otro lado, un vecino atrapó a un ladrón reteniéndolo en el sol hasta que llegó la policía. El hecho ocurrió el pasado viernes en el domicilio de una familia de Ceres. Según la información que hemos recabado, el ladrón tiene 22 años, ingresó al domicilio con el objetivo de robar, se encontró con el propietario, que le redujo y luego lo entregó a la policía. En cuanto a lo deportivo, en el básquetbol, Central Argentino Olímpico le ganó en San Genaro allí a Sportivo por 70-68 y obligó a la definición en Ceres. Pero este próximo viernes, donde el equipo aurinegro se va a jugar el ascenso en el básquetbol allí en primera división, el quinto partido se va a jugar en nuestra ciudad. Obviamente el triunfo provocó la euforia en los hinchas del club Central. Y por último le comento que este lunes comienzan los talleres de escuela para padres, algo que venían pidiendo las familias de nuestra ciudad. Hoy lunes 19 darán comienzo los talleres de escuela para padres, que serán dictados por el técnico en prevención en adicciones, Luis Alberto Trocero. Las charlas se van a dictar durante 6 lunes consecutivos y el primer tema de hoy será escuchando a su hijo desde las 20:30 horas en el Salón Gimnasio de la Escuela Belén. Allí está programada esta importante charla para todos los padres en la jornada de hoy. Es toda la información desde la ciudad de Ceres, desde los estudios de FM 98.7 y también desde la redacción de ceresdiario.com, con toda la información desde nuestra localidad, informó José Luis Gorosito para el panorama de noticias. Hasta luego. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Por ese mismo camino que mil veces he tranqueado, he visto cruzar la vida rumbeando pa' cualquier lado, porque una cosa es ser pobre y otra cosa abandonado. porque una cosa es ser pobre y otra cosa abandonado. Lo que se hereda de sangre, yo bien sé que no es robado. Se puede gritarle al hambre, pero surcido y lavado, porque una cosa es ser pobre y otra cosa abandonado. Porque una cosa es ser pobre y otra cosa abandonado. Hoy me acuerdo que hace mucho, patrón de seca y sembrado, se compraba las compuertas que en tu había no apagado. Porque hay quien no quiere pobres, sino solo abandonado. Porque hay quien no quiere pobres, sino solo abandonado. Yo sé que la rebeldía siempre me tiene atorado. Y es que el conchavo y la pala nunca andan acollado. Porque hay quien no quiere pobre, sino solo abandonado. Porque hay quien no quiere pobres, sino solo abandonado. Por eso es que en mi destino, sin retranca me he sentado. Porque siempre he sido pobre, pero nunca abandonado. Porque siempre he sido pobre, pero nunca abandonado. Porque siempre he sido pobre, pero nunca abandonado. Porque siempre he sido pobre, pero nunca abandonado. Porque siempre he sido pobre, pero nunca abandonado. Porque siempre he sido pobre, pero nunca abandonado. Porque siempre. Argentino Luna interpretó "Porque siempre he sido pobre". Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, en AM540, en la FM102.9 y a través de las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales y que retransmiten nuestro programa. Seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe, pero para todos aquellos que nos están escuchando o que nos escuchan, es un buen momento para compartir, para repasar, si le parece, las líneas de comunicación. Para aquel que recién se enganchó, que recién está prendiendo la radio. Sí, me recuerdo el llamado justamente de Víctor, de la ciudad de San Vicente, así que del pueblo de San Vicente, perdón. Así que para todos aquellos que estén escuchando Síntesis en la Región, la invitación, la misma de siempre, ¿no? Comunicate con nosotros para cualquier aporte, más allá de las entrevistas que realizamos aquí en el programa, lo que le pasa políticamente, económicamente, industrialmente, socialmente a tu pueblo o a tu ciudad, te puedes comunicar con nosotros al 0342-155-4836-42. Y te invitamos también a que visites el www.sintesisdelaregion.com.ar, la actualidad de toda la provincia en un solo lugar, con más de 12 noticias actualizadas y que responden a las necesidades de cada uno de los pueblos y ciudades de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Bien, y de algunas otras cosas me estaba quedando por ahí con algún título que usted dejó el otro día, pero que está bueno repasarlo rápidamente, en función, entre algunas otras cosas, de que es una nota que hace algunas semanas hicimos aquí en Síntesis de la Región, cuando se hacía un anuncio por parte de una empresa importante de la provincia de Santa Fe. Ustedes recordarán que habíamos estado charlando con Mayra Boglich, la gerente general de Inalpa, que nos contaba que estaban en un proceso de inversión. Recordemos, es una de las industrias alimentarias más importantes de la provincia de Santa Fe, que le faltaba, entre algunas otras cosas, poder avanzar en un proceso importante para la empresa, como era la fabricación de las latas. Ustedes saben que son productos que vienen en distintos envases, pero El más característico tiene que ver con las latas que uno puede encontrar en los supermercados. Ella nos decía que la lata se llevaba el 65% del costo final del producto. Bueno, en el mes de julio van a estar inaugurando su propia hojalatería, es decir, que van a empezar a producir sus propias latas para el envasado de estos productos. Bueno, son 25 millones de pesos que, recordemos, entre algunas otras cosas, están generados y están financiados a partir de un crédito del Bicentenario que entrega el Gobierno Nacional, ¿no? Déjeme decirle algo con respecto a INALPA y a esa nota que realizamos aquí en Síntesis de la Región. Recorriendo el supermercado, uno de los supermercados de aquí de la ciudad de Santa Fe, me encuentro con los productos justamente de INALPA. Era justamente una lata de lentejas. Y lo llamativo justamente de todo esto, de la variedad de productos enlatados, me encuentro con los que INALPA, por ejemplo, están dentro de los precios cuidados. Sí. Están dentro de los precios cuidados. De toda la variedad justamente de los productos enlatados, perdón, el único justamente es este producto, que es de Pavón Arriba, que es bien santafesino, que es nuestro, y pertenece a la lista de los precios cuidados. Muy bien. Así que aquí además se las encuentra, están en las góndolas de los, por lo menos, de los supermercados de yo de no provincia. Soy de prestar tanta atención por ahí en las marcas, soy media distraída en ese sentido, pero a partir de la nota que hicimos aquí en Síntesis de la Región, como que le presté mucho más atención justamente a INALPA y me encuentro con esto, ¿no? De que pertenece a los precios cuidados. Bien, bueno, es un dato interesante entonces para nuestros oyentes que nos están escuchando, aquellos que suelen recurrir a la búsqueda de los precios cuidados, entonces una buena posibilidad. Recordemos que estamos hablando de granos en choclo, estamos hablando de lentejas, estamos hablando, por ejemplo, de arvejas, de lo que se conoce como la jardinera, chucrut, bueno, algunas verduras que vienen también enlatadas, así que hay una gama importante de productos que usted puede encontrar y en teoría, por lo que sabemos, están en los precios cuidados, a buen precio, digamos, a diferencia de otros productos, y hablando siempre y pensando en una industria radicada en la provincia de Santa Fe. Bueno, la semana pasada hubo anuncios inclusive por parte de la Presidenta de la Nación con respecto al Procrear, y aquí en la radio pública, aquí en este Síntesis de la Región, también desde el comienzo justamente de este ciclo, hemos hablado, por ejemplo, con diferentes intendentes o jefes comunales acerca del Procrear y por allí de los convenios que se hacían entre el Gobierno Nacional, las municipalidades y las comunas para que puedan acceder al terreno, así que después te vamos a estar contando también más noticias sobre esto. Bien, eso será dentro de un ratito porque ha llegado el momento de establecer un viaje, de seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar hacia la ciudad del Trébol, allí en el departamento San Martín, sobre la ruta provincial número 13. Allí vamos a establecer contacto, vamos a charlar unos minutos con Jorge Caldo, que es el gerente de la cooperativa de agua potable de dicha ciudad, porque en las últimas horas estuvo junto al intendente y funcionarios del gobierno municipal reunidos con integrantes del ENOS y también con el Ministerio de Planificación, pensando obviamente en cómo mejorar la infraestructura, cómo mejorar el servicio del agua potable allí en la ciudad del Trébol. Caldo, tenga usted muy buen día desde la radio pública. Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, Melisa y Diego. Es un gusto estar charlando con ustedes. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, la idea era conocer un poco cuáles son las características de las gestiones que están realizando, qué situación es la que lo lleva a ustedes a buscar alternativas para ir mejorando el servicio del agua potable allí en el Trébol. Bueno, mirá, en primer lugar debemos decir que el Trébol geográficamente se encuentra ubicado en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, en una zona, digamos, bastante complicada para obtener agua potable de excelente calidad, o agua potable, valga la redundancia. Nosotros, digamos, la cooperativa tiene más de 35 años de vida, que significan 35 años de luchas para mejorar el servicio. Al cabo de los años han surgido diferentes legislaciones que han ido dictando normativas a las cuales las cooperativas que brindan servicio de agua o los municipios a lo largo y a lo ancho de la provincia han debido irse ajustando todo esto dentro del marco de la ley 11.220, que es la que dicta toda esa normativa. Uh-huh. Como digo, no es una tarea sencilla en el trébol brindar agua de calidad, dado que concretamente encontramos en una primera napa aguas dulces, pero con altos contenidos de arsénico, y a mayores profundidades encontramos aguas sin arsénico, pero con altos contenidos de salinidad. Es así que, en estos años, la cooperativa ha ido realizando un enorme esfuerzo para ir solucionando y adecuándose a la normativa vigente. Y en primer lugar se consiguió erradicar totalmente lo que es el tema arsénico, que es un elemento tóxico que se encuentra presente en grandes zonas en el subsuelo, en las aguas del subsuelo de nuestra provincia de Santa Fe, provincia de Córdoba y otros lugares. Nosotros en el Trébol, con mucho esfuerzo, hemos logrado eliminar este elemento tóxico, concretamente con la instalación de una planta o dos plantas de tratamiento de agua a través del sistema que se conoce por ósmosis inversa. Esto fue una realidad para el Trébol, merced a un crédito que otorgó en su momento el ENOSA, uh-huh. crédito que la cooperativa aún está devolviendo, un crédito a largo plazo, de manera que los vecinos lo puedan afrontar. Y bueno, con el paso del tiempo, esa planta instalada, que tiene una capacidad de 65.000 litros por hora de producción de agua pura, digamos, agua totalmente potable, ha ido quedando chica. Y nosotros hace ya unos 4 años hemos empezado una gestión en el gobierno de la provincia para ampliar esa planta de tratamiento. Paralelamente, el ENOSA también nos ha otorgado algún que otro subsidio para el tendido de nuevas redes, con la idea de ir acompañando el crecimiento de la ciudad del Trébol, que es bastante importante. Claro. Lamentablemente los distintos procesos administrativos que hay que sortear tanto en el ámbito provincial como nacional ha ido haciendo que esto se demore, y bueno, tenemos al momento de hoy el municipio del Trébol, que ha trabajado codo a codo al lado de la cooperativa y desvinculado de cualquier ideología partidaria política, uh-huh. Siempre con, el objetivo principal de brindar la mejor solución en cuanto al agua a la ciudad del Trébol. La cooperativa en estos 35 años, esto lo aclaro para que despejar cualquier duda partidaria que pueda surgir, el Trébol ha tenido dos intendentes, uno radical y actualmente es un intendente justicialista, pero ambos han trabajado muy inteligentemente, te diría yo, al lado de la cooperativa tratando de encontrar estas soluciones. Uh-huh. Hoy por hoy nos encuentra que el Estado provincial ha entregado un subsidio de 870.000 pesos aproximadamente para la compra de una nueva planta de ósmosis, un lote de membranas para cambiar las que están en funcionamiento y una bomba de repuesto. Eso, con la gran inflación que estamos viviendo, ese monto de subsidio ha quedado chico. No alcanza concretamente para hacer la compra total, que hoy en día el presupuesto actualizado está en la cifra cercana a los 2 millones de pesos. Sí, te escucho. Buen día, disculpe que lo interrumpa, pero consultarlo también ¿Cuál es la calidad justamente del agua ahí en el trébol? Entendiendo también que los últimos días se armó una discusión en torno a algún informe del ente regulador. A eso quería llegar, Primero poner un poco en situación, en contexto el tema. Y bueno, ustedes saben que las cooperativas tienen los servicios concesionados por el municipio. O sea, simplemente tenemos, como cualquier otra empresa privada, nada más que somos una empresa cooperativa de tipo social, concesionado el servicio de agua y regulado por el municipio. Es decir, nuestras tarifas, las tarifas en cada una de las localidades, las rige el Consejo Deliberante. En los últimos tiempos, nosotros venimos con un atraso tarifario muy importante, del orden, según un estudio del propio ENRES, del orden del 30%+. Y bueno, como decía, en estos últimos tiempos las plantas de ósmosis en funcionamiento han quedado chicas en su capacidad y estamos con el sodio, el elemento sodio, fuera de la normativa vigente, por encima de los valores permitidos por el ENRES. Lo que hace que el mismo ENRES catalogue al agua que suministramos como agua no potable, si bien ese parámetro establecido está indicado por una cuestión gustativa simplemente, salvo para los casos de hipertensión, que sí pueden tomar alguna medida, como por ejemplo nosotros brindamos agua en bidones con un doble tratamiento para aquellas personas que quieran surtirse de un agua de mejor calidad. Concretamente, hoy por hoy, estamos dando un agua que tiene alto contenido de sodio por la red y está catalogada por el ENRES como agua no apta para consumo, aunque no sea un elemento tóxico. Lo que pasa es que nosotros venimos trabajando con la Federación porque todo el territorio de la provincia, tal vez ese límite fijado hace muchos años atrás, sabemos que es muy difícil de cumplir y hay una gran cantidad de localidades que no están cumpliendo con esa normativa, sobre todo con el tema del sodio, que es un elemento muy discutido porque, no trae un efecto tóxico para la salud. Sí trae un sabor desagradable al agua, como agua muy muy salina. Pero, por ejemplo, es una paradoja, pero si cuando el agua tiene mucho arsénico es más dulce. Cuando el agua, en el caso nuestro, no trae problemas para la salud, tiene un gusto desagradable. Bueno, y ahí se ha creado estamos un poco estancados con el Consejo Deliberante, estamos en una situación de permanentemente de tratar de encontrar la solución. La cooperativa, más allá de la discusión, se ha enfocado en la búsqueda de la solución. Creo que estamos más cerca de la solución. Sabemos cuál es la solución porque hace 5 años que lo venimos diciendo, necesitamos otra planta. La localidad del Trébol por sí sola no está en condiciones de afrontar el costo total de una nueva planta de ósmosis inversa, por eso que hemos recorrido distintas oficinas gubernamentales tratando de que poder hacer realidad la instalación de la nueva planta. Uh-huh. Es más, tenemos un expediente iniciado en el gobierno de la provincia de ampliación del subsidio pedido y otorgado originariamente, de manera de poder comprar la planta, que por otro lado ya ha sufrido estuvimos a punto de comprarla y con la devaluación del mes de enero se modificaron los precios y de alguna manera es como que nos corrieron el arco y volvimos a foja cero. Tengo miedo que la situación nos vuelva a ocurrir. Justamente por esto lo quería consultar, Jorge, porque, como comentábamos en el comienzo de la nota, hubo reuniones con el ENOSA, con el Ministerio de Planificación en el orden nacional. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Se ha mostrado justamente algún interés? ¿Cuánto sería la inversión justamente que se necesitaría para solucionar el tema del agua y también para la nueva planta de ósmosis? En este momento esos temas los está manejando el intendente con los concejales, pero hubo una total predisposición del ENOSA no solo del ENOSA, sino del Ministerio de Planificación, en ir brindando soluciones. Hay diferentes programas, por eso digo, el intendente con los concejales están evaluando cuál es la mejor alternativa. Esta misma noche va a haber nuevas reuniones, donde sí también va a participar la cooperativa en el Consejo Deliberante con el intendente. En fin, como digo, desde la cooperativa estamos enfocados en buscar la solución a esta problemática cuanto antes, porque, como lo dije hace un rato, no es nuevo este tema. Hace 5 años que venimos planteando la necesidad de incorporación de una nueva planta de ósmosis inversa. Y dejo una vez más en el trébol, estamos cansados de decirlo, pero vamos a seguirlo diciendo, todo esto va a tener como resultado feliz el día que se construyan los acueductos que están programados, porque lo único que estamos haciendo con esto de las plantas de ósmosis inversa son todos parches provisorios, todos arreglos momentáneos. Nosotros hace 7 años atrás pusimos una planta, estuvimos en regla, las poblaciones crecen, la planta quedó chica, hay que seguirla agrandando. La solución definitiva, el tema de los acueductos. Caldo, le agradecemos infinitamente el contacto, la amabilidad que ha tenido para con Radio Nacional Santa Fe. Vamos a seguir siguiendo, vamos a estar siguiendo el tema de cerca, porque es un tema obviamente que nos interesa profundizar. Le agradecemos infinitamente estos minutos. Yo le diría que, mirá, a partir de mañana puede haber novedades, pero este es un tema que no solo le compete al trébol, porque la verdad que la provincia de Santa Fe es una provincia que tiene bastante complicaciones en el tema de agua. Se está trabajando muchísimo para solucionarlo, pero repito, quiero dejar el mensaje del tema de los acueductos como solución definitiva y necesaria para toda la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. Le mandamos un fuerte abrazo, sí, usted muy amable. Gracias. Hasta cualquier momento, Era la palabra de Jorge Caldo, es el gerente de la cooperativa de agua potable de la ciudad del Trébol, allí en el departamento San Martín, que nos ha contado, entre algunas otras cosas, gestiones que en los últimos días estuvo realizando junto al intendente Fernando Almada y a otros miembros del gabinete municipal ante el ENOSA y también ante el Ministerio de Planificación en búsqueda de soluciones para lo que tiene que ver con el tema del agua y la posibilidad de comprar una nueva planta para llevar adelante el proceso de ósmosis inversa en esta ciudad del departamento San Martín. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. ¡Adentro, Franco! Dentro del sentimiento encontré tus mañanas. Con un arpegio dulce, chacarerías de mi alma. ¡Eso! Un ritmo de la siesta salió a danzar su vuelo, perdido entre los bombos de un soñador eterno. Senderos con luz de Salamanca, chango y grillao de coplas, algarrobal de sueños, misterio de los montes, corazón santiagueño. Años, fuimos el sol y el río, una ilusión quemando. Como un ritual perdido, las noches y los días, detrás de una guitarra llegaban y partían. Noche de amor que enciende el embrujo de un alma, mensaje de la tierra con luz de Salamanca. Chango el grillao de coplas, algarroba de sueños, misterio de los montes, corazón santiagueño. Los changos interpretaron Corazón de Santiagueño. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, y continuamos aquí en Síntesis de la Región. Estamos en vivo por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Repasamos rapidito algunas líneas de comunicación. Exactamente, para comunicarte con Síntesis de la Región, con la radio pública, con los corresponsales y con las diferentes FMs que retransmiten este Síntesis de la Región, lo haces al 0342-155-4836-42. Visita también el www.síntesisdelaregión.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia de Santa Fe, en un solo lugar. Bien, y hablando de algunos de los títulos que están dando vuelta en el www.síntesisdelaregión.com.ar, hay uno que es, por lo menos uno que es bastante interesante tener en cuenta y que tiene que ver con esto que usted planteaba hace unos minutos respecto a la situación del plan Procrear en la provincia de Santa Fe, porque decimos, uno de los grandes problemas que se han originado en los últimos tiempos es esta cuestión de la especulación inmobiliaria, que ha hecho que en muchos casos casi sea imposible poder conseguir terrenos, o porque no los hay, o porque los que hay tienen precios realmente sobrevalorizados por parte de aquellos especuladores de los negocios inmobiliarios en la provincia de Santa Fe. Y decimos esto porque en las últimas horas el gobierno nacional, ese gobierno discriminador, tirano, que tiene a la provincia de rodillas, según el gobierno provincial, está tratando de llegar a un acuerdo con la Municipalidad de Rosario para ver de qué manera se puede solucionar esta particularidad y este problema de los terrenos. El gobierno nacional le ha ofrecido a la Municipalidad de Rosario comprarle terrenos fiscales que estén en condiciones de ser urbanizados y ponerlos a disposición de los beneficiarios de el Procrear, y que claramente tiene que ver con esto de la sobrevaluación de los terrenos que se están dando en la ciudad de Rosario, y que, entre otras cosas, está perjudicando a quienes salieron beneficiados del programa. Obviamente que, bueno, hay una, esto ya es una, o por lo menos una negociación que está llevando adelante el Ministerio de Economía, el ANSES, junto con la Municipalidad de Rosario. Estuvo, o por lo menos quien está encabezando las charlas o las negociaciones, es el secretario del Servicio Público de la Vivienda, Raúl Álvarez, y bueno, obviamente que es una cuestión que se está analizando, y lo que por lo menos se pudo saber es que ANSES estaría en condiciones de pagar la tierra en dos partes, un pago al principio y después, cuando se terminen de construir las obras de infraestructura en la zona, que también van a ser financiadas por Nación, de la forma en la cual se hace otra obra pública. Obviamente que esto tiene que ser ahora llevado al municipio. El municipio obviamente tendrá que discutirlo también con el Consejo Deliberante y ver de qué manera se puede avanzar. Hay que decir que una vez que ANSES adquiera los terrenos, los incorporará en forma directa a lo que es el plan Procrear, y a partir de ahí ponerlo a disposición de quienes salieron obviamente adjudicados. Recordemos que entre algunos de esos créditos están los que se entregan desde los 500 mil pesos, los 400 mil para la casa y los 100 mil para la adquisición de un lote. Así que obviamente tiene que ver con estas expectativas y con esta importante decisión entonces que ha tomado, decimos, el gobierno nacional, de ofrecerle a la Municipalidad de Rosario comprarle los terrenos fiscales, y si la Municipalidad de Rosario se los vende, ponerlo a disposición de quienes fueron beneficiados del plan Procrear, porque estamos viendo un gran problema en toda la provincia de Santa Fe de gente que ha sido beneficiada, pero la gran especulación inmobiliaria está llevando que hoy las casas o los terrenos tengan valores realmente exorbitantes. Vamos a seguir después con este tema porque tenemos para presentar una nueva nota aquí en Síntesis de la Región. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Ezequiel Volati, es el intendente de la ciudad de Sunchales, allí en el departamento Castellanos, con quien vamos a abordar algunos temas. Intendente Volati, tenga usted muy buen día. Desde la radio pública, Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenos días, Diego, Melisa, un gusto. Bien, gracias por atendernos. Intendente, aprovechamos la oportunidad y le preguntamos esto que venimos hablando, si es algo que se ha dado también en Sunchales, la particularidad de la especulación inmobiliaria a partir de lo que fue la implementación del Plan Procrear. Bueno, en realidad nuestra zona siempre ha tenido precios de los inmuebles muy altos y eso ha sido una dificultad muy grande para que la gente pueda acceder a los créditos del Procrear. Nosotros, a través del Instituto de la Vivienda, lo que hicimos fue poner a disposición terrenos que eran del municipio para las personas que tenían ya adjudicado los créditos Procrear, y el crédito Procrear, digamos, de alguna manera sirvió para pagar el terreno que el municipio puso a disposición, y ese dinero lo que estamos haciendo es utilizarlo para la infraestructura y para la urbanización de los terrenos. ¿Hay lugares en condiciones hoy? ¿Hay posibilidades para que los vecinos, ha habido gran cantidad de beneficiarios en Sunchales del Procrear? ¿Maneja usted números? Nosotros tenemos unos 54 beneficiarios de planes Procrear, en terreno propio, de los cuales 12 no tenían ya terreno adquirido. Hicimos una puesta a disposición de 7 terrenos que teníamos para ellos, y ahora estamos tratando de poner en valor una extensión de tierra adicional que hemos hecho un acuerdo con el propietario para que el municipio lo urbanice y el propietario pone la tierra para poder seguir, digamos, avanzando en esto de poner tierra a disposición del vecino, ¿no? O sea que, en líneas generales, es un programa que ha tenido un impacto interesante en Sunchales, cierta medida. Absolutamente. Nosotros estamos trabajando muy duro en el tema de vivienda, no solamente viviendas sociales, sino también viviendas para clase media, trabajadora. Lo que pasa es que, bueno, es todo muy difícil por los costos, ¿no?, que tiene la tierra. Cuando logramos ponernos de acuerdo con una persona que tiene terrenos cercanos a la ciudad, nosotros, bueno, hacemos acuerdos de trabajo, de modo tal de poner terrenos a disposición sin el costo que tendría comprar esa tierra. Intendente, uno de los temas por los cuales lo convocábamos para la charla del día de hoy era conocer algunos detalles de lo que ha sido su reunión con miembros del Escuadrón de Rafaela, de la Gendarmería Nacional, pensando en trabajos en conjunto en cuanto al tema de la seguridad urbana allí en la ciudad. Cuéntenos un poco algunos detalles del encuentro y qué motivó esta reunión y esta posibilidad de trabajar en conjunto con Gendarmería Nacional. Bueno, Gendarmería Nacional hace ya algunos años está en Sunchales instalado en dependencias que son propiedad del municipio. Últimamente Gendarmería Nacional, por disponibilidad de espacio, había reducido la cantidad de personas que tenían la sede de Sunchales y solamente quedaba una cuadrilla que se ocupa, digamos, un escuadrón, una patrulla que se ocupa de la parte de la Ruta 34, que es un lugar complicado por lo que circula por la Ruta 34. Nosotros estamos haciendo unas remodelaciones del edificio en función de que vamos a instalar un centro para emisión de carnet de conducir, también trabajando con todo lo que es el juzgado de falta. Vamos a poner en ese edificio toda la parte de tránsito y le ofrecimos a Gendarmería hacer los acondicionamientos necesarios para que ellos puedan tener una mayor cantidad de personas instaladas en el lugar, y a cambio de esa facilidad que está otorgando el municipio, lo que planteamos es que, bueno, que Gendarmería nos ayude también en los patrullajes, especialmente nocturnos, por la ciudad, de modo tal de garantizar con el patrullaje la prevención en temas de delito y seguridad. Y bueno, ese fue el acuerdo que alcanzamos con el jefe del Escuadrón Rafaela, vamos a estar acondicionándole el lugar, y él nos garantiza que va a estar complementando la seguridad de la ciudad con algunos patrullajes de gendarmería. Uh-huh. Intendente, ¿y qué cantidad de gendarmes podrían estar ahí en la región, y cuál es el pedido puntual? Digo, en función de qué tipo de delitos son los que ustedes están detectando con mayor frecuencia, ¿sí?, en Sunchales y en la zona. Bueno, más o menos el lugar va a estar acondicionado para unos 10 gendarmes. Uh-huh. Los principales delitos que nosotros estamos viendo están relacionados al narcotráfico y a las cuestiones de inseguridad que el narcotráfico genera, ¿no? Tenemos en algunos barrios situaciones un tanto complicadas, y bueno, es necesario una mayor presencia policial. La policía de la provincia está muy limitada en cuanto a recursos humanos. Nosotros vivimos insistiéndole al ministro que necesitamos mayor cantidad de personal policial, uh-huh, de presencia policial. Tenemos 6 móviles policiales, pero no tenemos la policía para poner encima los móviles. Entonces, si seguimos equipando pero no seguimos poniendo recursos humanos, realmente la situación no mejora en absoluto. Así que bueno, entre la Guardia Urbana Municipal, que vamos a extenderla ahora un turno más para que las 24 horas del día esté en la ciudad, más lo que podamos hacer con gendarmería, más la policía, entendemos que trabajando en conjunto podemos darle a la ciudad de Sunchales el margen de seguridad que todos los vecinos necesitan. Intendente, buen día. Hará razón de 2 meses atrás, inclusive hubo cartas abiertas por parte de algunos intendentes de allí del departamento de San Cristóbal, inclusive del departamento Castellanos, acusando al Ministerio de Seguridad de retirar la fuerza policial justamente de sus pueblos y sus ciudades. ¿A ustedes esto le pasó? ¿Esto precipitó justamente que ustedes también pidan la presencia de Gendarmería Nacional? ¿Cuál es el caso de Sunchales? Y en Sunchales pasó lo mismo que en toda la zona. Nosotros teníamos móviles y personal policial que fueron a Rosario a prestar servicio, ¿no? Siendo que el personal policial de nuestra zona no tiene ni la capacidad operativa ni técnica de poder estar resolviendo problemas en una ciudad como Rosario. Y bueno, y sin embargo, parte de ese personal fue a la ciudad de Rosario. Todo esto, de alguna manera, a nosotros nos impacta, porque la gente no puede medir de quién es la responsabilidad de determinadas políticas o decisiones. Entonces siempre termina siendo el intendente el que pone la cara por todo, incluso por las cosas que no le corresponden, porque la seguridad sería un tema que no le correspondería al municipio, pero si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Y esta es la verdadera el verdadero motivo por el cual nosotros estamos trabajando con gendarmería, insistimos en el nodo con el referente de seguridad, trabajamos con la Guardia Urbana, vamos a incorporar el sistema de monitoreo a través de videovigilancia. Bueno, son inversiones que hace la ciudad, que las debería hacer la provincia, porque la provincia es la responsable directa de todo lo que es la seguridad en el territorio provincial. Pero ante la falta de algunas decisiones, ante la falta de acción, el municipio no se va a quedar con los brazos cruzados y va a hacer algo. Que es todo lo que podemos hacer, Quizás necesitaríamos mucho más, pero bueno, no vamos a dejar a nuestros vecinos desprotegidos. De hecho, me recuerdo, intendente, hace algunos días vi algunas fotos suyas junto con uno de los jefes de ahí, de una de las comisarías de Sunchales, en una reunión con vecinos, en, no sé si era en una plaza o en la puerta de... del municipio. Digo, me parece que más allá de la buena voluntad que pueda tener la policía, y esto que usted nos planteaba, no alcanza. Con buena voluntad es indefectible. Si usted tiene patrulleros y no tiene policía, o si tiene policía y no tiene los recursos, es casi inviable poder garantizar la seguridad. Yo creo que toda la estructura de seguridad hay que replantearla completamente. Me parece que hoy hay situaciones que escapan a la decisión política incluso del propio gobernador, porque digamos hay parte de la fuerza policial que quizás esté contaminada, ¿no? Uno no sabe, porque realmente hablar de esto es muy delicado, ¿no? Pero hay policías con mucha voluntad, con mucha vocación, y hay otros que quizás no tengan esa misma voluntad y vocación. Hay que hacer un cambio absoluto, un cambio de sistema, un cambio en cuanto a las retribuciones que tienen los policías, un cambio en la tecnología que usan las policías. Creo que hay que hacer un replanteo absoluto de la seguridad, en temas de qué, quién es responsable de cada cosa, cómo se financia eso, si no se plantea seriamente un cambio total en el tema de seguridad, vamos a estar cada vez peor. Yo creo que hay que hablar entre todas las jurisdicciones, aquí todos somos responsables en parte, y hoy estamos poniendo la cabeza a todos los intendentes, que no deberíamos hacerlo, pero no nos queda otra, y si no hacemos una, digamos, un acuerdo estratégico de todas las áreas para encontrar la solución, bueno, cada vez vamos a estar peor, porque las comunidades, la sociedad tiene cada vez problemas nuevos, distintos, y hay que tratarlos de una manera mucho más profesional. Bueno, hay que trabajar fuerte en eso si queremos resolver verdaderamente el problema de la inseguridad. Intendente, consultarlo también porque la Ruta Nacional número 34 es una ruta que atraviesa 5 provincias de la República Argentina. ¿Cuánto creen ustedes que va a cambiar justamente este puesto de gendarmería con más de 10 gendarmes? ¿Han hecho ese análisis, ese impacto? Sí, nosotros entendemos que gendarmería, con su actuación en la zona, bueno, genera un halo de prevención que hace que uno, digamos, o con que cualquier delincuente, especialmente narcotraficante, mire un poco más si viene o no viene al entorno de la ciudad. Esto es prevención. Después, bueno, siempre sabemos que el delito encuentra todas las herramientas necesarias como para poder saltear los elementos de prevención que hay, pero si no lo hacemos, le dejamos el camino abierto para que hagan lo que quieran. Yo creo que acá tenemos que trabajar fuertemente para estar atentos. La prevención fundamentalmente tiene que pasar, y para nosotros tiene que pasar por quitarle clientes al narcotráfico y quitarle clientes al narcotráfico, trabajar con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, que sepan que tienen oportunidades fuera de las adicciones, y que en esas oportunidades está el deporte, la cultura, la recreación. Bueno, todo eso tenemos que trabajar como comunidad si queremos quitar este flagelo del medio de la sociedad. Uno ve con preocupación lo que pasa, pero si no hacemos algo desde la prevención, desde la toma de conciencia, como padres, nosotros tenemos que trabajar como padres, los que tenemos hijos, en que nuestros hijos sean conscientes del daño que se causan, conscientes de que hay otras alternativas para encontrar, el valor de la vida, y si logramos eso y si le prestamos atención, quizás estemos evitando trabajar más en seguridad, ¿no? Intendente, una de las últimas preguntas que le quiero hacer, aprovechando ya que lo tenemos en esta oportunidad para charlar con nosotros, sabemos que está avanzando fuertemente la posibilidad de la transformación en autovía del tramo entre Angélica y Sunchales de la Ruta Nacional 34, inclusive ya se han avanzado las charlas con los frentistas para conocer por dónde podría originarse el atraso, por lo menos cuáles serían las obras. Esto es una posibilidad que a ustedes los entusiasma, es una gran noticia para Sunchales. ¿Cómo ha impactado esta posibilidad de que el gobierno nacional pueda avanzar con esta obra en un tiempo no muy lejano? Bueno, para nosotros, se imagina que la autovía es fundamental para poder comunicarnos mejor, especialmente con los centros de decisión, con el puerto, y esto para nosotros fue una noticia extraordinaria, ¿no? Que el gobierno nacional haya tomado la decisión de impulsar fuertemente la construcción de la autovía, que la empresa concesionaria ya haya estado en la ciudad de Sunchales reuniéndose con todos aquellos frentistas de la ruta para acordar la expansión o el ensanche de lo que va a ser la traza de la ruta. Bueno, esto nos deja casi la certeza de que la autovía puede ser una realidad en poco tiempo, ¿no? Bueno, nosotros estamos viendo que la nueva concesionaria, por lo menos la nueva constitución de la concesionaria, está avanzando en los arreglos necesarios, porque la ruta 34 estaba muy deteriorada con el anterior esquema de concesión, y hoy vemos que hay avances de obra y eso nos entusiasma para poder ver la autovía en poco tiempo. Es el tramo más complicado de la ruta 34, ¿no? Hoy, actualmente. Normalmente la ruta 34 es especialmente entre Rafael y Sunchales, es el tramo en donde casi se duplica el tránsito de la ruta, porque no solamente está el tramo normal, digamos, de la ruta entre Rosario y Salta, sino que además la actividad que hay entre nuestras dos ciudades hace que haya muchísimo tráfico, especialmente en horarios pico, que son los ingresos laborales, media mañana y después por la tarde, y eso complica muchísimo. La ruta hecha autovía sería una solución importante que nos permitiría un mayor dinamismo incluso entre las dos ciudades. Y le pregunto, en función de plazos, de tiempo, de lo que ustedes han podido hablar con el senador, con el diputado nacional Perotti, con el gobierno nacional, ¿tienen alguna estipulación? ¿Se plantean objetivos en cuanto a los tiempos? Bueno, entre 48 y 60 meses debería estar entregando el concesionario la autovía terminada a Vialidad Nacional. Esos son los plazos que nos plantearon a nosotros, así que esperemos que eso sea posible. Entendemos que es posible y que la concesionaria lo ha planteado como una cuestión de, digamos, operativa que podría ser, así que nosotros confiamos en que sea de esa manera y esperemos ver pronto ya las máquinas haciendo los movimientos de suelo que tengan que hacer. Intendente Volati, ha sido usted muy gentil, muy amable, como siempre, con la radio pública. Le mandamos un fuerte abrazo, será hasta cualquier momento. Gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. A disposición para comentarles todo lo que sucede en mi ciudad y lo que sucede en la región. Así que muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a usted, un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Hasta luego. Era la palabra de Ezequiel Volati, es el intendente de la ciudad de Sunchales, que nos ha contado, entre algunas otras cosas, un pantallazo de cómo ha impactado el plan Procrear allí en la región. Nos ha contado también sobre este acuerdo para que 10 gendarmes se instalen en la ciudad y puedan acompañar lo que tienen que ver con los trabajos de prevención del delito. Y por último, hemos hablado sobre esta posibilidad concreta, Renan, de que hay hoy, de que el gobierno nacional, a partir también del trabajo que está haciendo la nueva concesionaria, pueda, entre otras cosas, realizar y convertir el tramo Angélica Sunchales en el departamento Castellanos de la ruta nacional 34, conocida, entre otras cosas, como la ruta de la muerte. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la radio del pueblo, escuchá Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Cuando corrían los moros en las planicias del 5, entre coirones y brincos de un colorao sangre toro, entré a sentir el añoro de otro par de ñanduceras, más livianas, más ligeras, más nobles para el manejo, cosa de tirarlas lejos cuando el caso lo exigiera. Yo pa' ese tiempo tenía unas redondas de bronce que se las cambia un tal Ponce por un poncho que él quería, pero ya me sucedía en diversas correteadas que en las carreras apretadas no las podía hacer llegar, teniendo al fin que aceptar que eran lerdas y pesadas. Cuando el caballo no va más detrás de los plumudos, por más que uno se haga un nudo, no va más y no va más. Ahí se entra a añorar quizás un par de bolas livianas, más ligeras y artesanas que uno pueda a campo raso tirarlas con todo el brazo como la gente paisana. Así fue que di unos plomos que encontré en una tapera, me fabriqué unas choiqueras con más pinta que un palomo, bien alargadas sin lomo, mesmo que un dedo a lo largo, y eran entre sus letargos una pluma para usarlas, pero tenían al pelarla más velocidad que un galgo. Di un osposito en el suelo, hice el molde y derretido, le eché el plomo y bien pulido, le acomodé los ojuelos, la soga de dos al pelo, torcida de un cuero flaco, se las hice de guanaco, con tientos de buen aguante, sobaditas como guantes y de color medio añaco. Las probé una mañanita que íbamos por unos llanos con el amigo Ponciano, derecho a unas lagunitas. De pronto, en una lomita, apareció como el viento un moro y de atrás el intento de un galguito colorado que venía rezagado, pero tendido y contento. Hay paso que a la cruzada corriendo las revolié y arriba se las tiré como si fuera una armada. Fue pucha con la rodada que pegó el moro en su raje, aró con todo el plumaje sobre los pastos en un tri, y el perro que venía ahí lo apretó de un solo viaje. Yo nunca fui muy seguro, digo pa' tirar la bola, he boleado de carambola como cualquiera en apuro. Pero con esa le juro que daba gusto tirar, pues llegaban a silbar dándole apenas un envión. Por eso en cualquier limpión no era difícil bolear. Antaño usé las potreras de piedras que el indio usó, como he tirado la de dos en los campos sin tranquera. Pero ese parcito era realmente una fantasía, y hoy qué lindazo sería tenerlas como un talero pa' echársela a los mañeros que nos trampean cada día. Saúl Wenchul interpretó Digo pa' tirar la bola. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, del Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, y a través de nuestra red de corresponsales. Vamos a meternos en esta última etapa del programa, como es habitual cada semana. Vamos a estar charlando con Patricia Escudero, con nuestra amiga de El Renatea, que vino obviamente para contarnos seguramente algunos de los trabajos que se están realizando desde el organismo aquí en su seccional Santa Fe. ¿Cómo te va, Patricia? ¿Cómo bien, andás? Bien, bien. Como siempre metiendo la pata empiezo a hablar, no me doy cuenta que ya estaba en el aire. Pero bueno, bien. ¿Cómo anda eso? Todo bien. Contentos porque ganó Colón, pero bueno, estamos, hay que esperar al sábado a ver qué pasa. Bueno, hoy un poquito venir a contar sobre estos programas que estamos desarrollando desde Renatea, desde el área de capacitación. Y esta vez, hoy yo estaba escuchando, venía desde Recreo, justamente tuve una reunión en Recreo con la gente del ANSES, de la Oficina de Empleo, y venía escuchando que ustedes estaban hablando en el primer bloque del programa del Progresar. Bueno, justamente hoy voy a hablar de eso. Una de las acciones que tenemos desde el área de capacitación y formación de Renatea es la implementación, digamos, de cursos de capacitación que son acreditables para el Progresar. Ya desde el inicio de este año, el Renatea hizo convenio con el Ministerio de Trabajo para poder ser centros de capacitación, para poder dar cursos que acrediten el progresar a los jóvenes, aquellos jóvenes que viven en zonas rurales, que pueden ser ocupados, desocupados y que sean, digamos, que puedan entrar dentro del programa. Se concretó este contrato, este convenio con el Ministerio de Trabajo y bueno, ya lo estamos empezando a implementar. Hasta ahora lo primero que hemos tenido ha sido reuniones con la Gerencia de Empleo, justamente para articular acciones, porque tenemos que ver toda la cuestión de las inscripciones de los jóvenes, la articulación con las oficinas de empleo de toda la provincia, porque digamos las inscripciones se hacen a través de las oficinas de empleo o de la GECAL, digamos, de acá de Santa Fe. Y bueno, para aceitar todos estos mecanismos, para que no haya ninguna dificultad al inicio de los cursos, que estén todos los chicos inscriptos, que los cursos que se dicten se adapten a cada una de las situaciones, de las localidades, del tipo de economía agrícola de cada una de estas localidades, de las posibilidades de inserción laboral, que tenga todo, que esté todo adaptado realmente a las necesidades de cada uno de los grupos que se vayan formando. Por ahora estamos bastante bien. Recién empezamos con un grupo en la zona de Recreo, que justamente se relaciona con lo que estábamos hablando las semanas anteriores, que es un grupo que ya está participando en alfabetización y que la idea es que continúe con una capacitación específica en lo rural. Son 6 jóvenes. Ya hemos estado teniendo reuniones, como les contaba, en Recreo, con la idea de poder articular este trabajo con la comunidad de Mocoví, donde estamos trabajando, y después hemos tenido reuniones también con referentes territoriales de Renatea para empezar a implementarlo en la zona de Vera, Malabrigo, en la zona de Las Toscas, Villa Ana, y la zona de toda la zona de la costa, todos los lugares en donde nosotros estamos desarrollando nuestras actividades, en zonas rurales, ¿no? Uh-huh. A ver, uno planteaba hace un tiempo atrás cuáles eran los objetivos primordiales que ustedes iban planteando con esto, digamos. Uh-huh. A ver, uno ha visto cuáles son los objetivos puntuales del progresar, de estos programas que se van implementando desde el gobierno nacional, pero la idea es saber cuáles son los objetivos que ustedes como Renatea se van a ir planteando en función de ir vinculando todas estas políticas de Estado. Totalmente, me parece que todos los organismos del Estado tienen que ir articulando todas sus políticas, uh-huh, y aprovechando las políticas que se van implementando para las especificidades. En nuestro caso, la gente, que digamos, los jóvenes que están en los sectores rurales. Todos sabemos que los jóvenes de las zonas rurales son aquellos que abandonan, como hablábamos en programas anteriores, a más temprana edad la escuela, porque empiezan a trabajar, está bastante naturalizado el tema del trabajo infantil, digamos, los mismos padres han abandonado la escuela a edades tempranas. En las encuestas que hemos estado haciendo hemos visto que la mayoría de los jóvenes no hacen más que hasta séptimo grado y empiezan ya o continúan trabajando con sus familias en el campo. Y bueno, esto es muy importante, digamos, que nosotros desde Renatea, que trabajamos en la promoción de derechos y el tema de que el trabajo no es cosa de niños, sino que y tratar de que los jóvenes sigan la escuela, terminen la escuela o se capaciten para realmente tener mayores oportunidades, ¿no? Te consulto porque, bueno, en los últimos días se conoció, por ejemplo, que más de 45.000 pibes y pibas ya se han inscrito justamente al programa, sí, del Progresar. Desde el Renatea, pregunto, ¿tienen algún porcentaje, por ejemplo, de esos pibes, esos pibas que vienen o proceden de lo que es el área rural? No, todavía no hemos tenido porcentaje, pero sí nos hemos sentado justamente con la Gerencia de Empleo, porque ellos mismos tienen un listado de demandas o de jóvenes que pertenecen a esos sectores y lo que quieren justamente es articular con nosotros, porque como ustedes decían, es impresionante la cantidad de jóvenes que se han inscrito, las escuelas están rebalsan de jóvenes que se han inscrito y no pueden contenerlos. Bueno, justamente lo que vamos a brindar desde Renatea es la posibilidad de que estos jóvenes estén contenidos con nuestros cursos que hemos armado, que inclusive son cursos que ya están aprobados por el Ministerio de Trabajo. En primera instancia, no tenemos porcentaje, si eso era la pregunta, ¿no? pero estamos tratando de que los contenidos se adapten justamente a esta realidad, y vamos a tener tres cursos que son contenidos transversales, o sea, que son para todos los jóvenes que de todo tipo de trabajo rural, que trabajan en todo tipo de producción, en todo tipo de zona, y bueno, que son la promoción de derechos, justamente para trabajar los derechos de la nueva ley de trabajo agrario, el tema de búsqueda de empleo. También vamos a trabajar el tema de salud y seguridad en el ámbito laboral. Esos son contenidos que lo vamos a trabajar con todos los jóvenes. Y después lo específico, que van a ser distintos cursos que tenemos, digamos, ofertas que tenemos ya aprobadas desde Renatea, como el tema de principios de errado equino, embalador fruto-hortícola, tractorista, preparador de agroquímicos, aplicador de agroquímicos, manejo de ganado bovino. Bueno, muchos cursos que ya están aprobados, pero también con la posibilidad de que si surge una idea superadora a estos cursos, nosotros lo podamos presentar para que sean aprobados en el Ministerio de Trabajo e implementarlo. Uh-huh. El tema de todos esos cursos, todas esas ofertas que ustedes están haciendo, te consulto, ¿son parte de contenidos que van a trabajar ustedes? ¿Son contenidos que se van a trabajar en todas las dependencias de todo el país y tienen una misma línea? No, tenemos una misma línea en todas las dependencias de todo el país, que son las que están aprobados. Estos son los aprobados por el Ministerio de Trabajo en general. Son pocos, porque en realidad después uno se pone a mirar, las realidades son mucho más, las necesidades son mayores y según la zona, ¿no? Por ejemplo, el otro día vino un compañero que está en la zona de Malabrigo y me plantea el tema de la esquila. No está pensado acá, pero realmente se necesita, ya está armado el curso, lo vamos a mandar. Y bueno, eso requiere, digamos, un tiempito de aprobación, por lo tanto, y de todos modos, en el mientras tanto, vamos a estar trabajando con los tres primeros cursos, que son los que le vamos a aplicar, lo vamos a trabajar con todos los jóvenes, digamos, con todos los grupos que se armen, y en el mientras tanto, esperando que se aprueben estos específicos que realmente sean necesarios y que no estén dentro de los aprobados por el Ministerio de Trabajo. Uno imagina que en eso igualmente habrá un poco de impronta propia, tratar de bajar un poco el... Totalmente, ¿no? desde la educación popular, no formal. Realmente, bueno, yo les contaba que muchos chicos no han terminado la escuela primaria, muchos son analfabetos funcionales, estos chicos que han empezado la escuela y no la han terminado y se han olvidado de un montón de cosas. Por lo tanto, hay que trabajar siempre con un lenguaje básico, desde la educación no formal, a través de juegos, a través de PowerPoint, a través de distintas herramientas que realmente sea para todos, ¿no? Para todos y todas. Más allá de lo que estamos hablando de esta política pública, justamente como es el progresar y el alcance que tiene también el sector de la ruralidad, por ejemplo, ¿hay algún antecedente, hay alguna otra política que haya ayudado justamente a este sector para que pueda terminar sus estudios? Mira, nosotros estuvimos sentados con con la gente de la Gerencia de Empleo y para articular también el programa Joven. Nosotros no lo estábamos implementando, pero en realidad no son dos programas que se opongan, sino que se pueden hasta complementar, ¿no? Justamente se adapta más al programa Joven este tipo de proyectos porque es una capacitación específica con salida laboral. Por lo tanto, digamos, los dos se pueden trabajar en forma conjunta. Después, otra de las políticas públicas que están en relación con las políticas públicas nacionales que hemos trabajado desde Renatea es el tema de la ley, la ley 26.727, que incorpora un montón de otras prestaciones o beneficios que inclusive los trabajadores rurales no tenían porque nunca fueron equiparados en cuanto a lo laboral con los otros trabajadores, los demás trabajadores. A partir de ahí empieza todo lo que es a regularse, todo lo que es la asignación por desempleo, todo el tema de el salario familiar, cuando se le paga la asignación por desempleo a trabajadores desempleados, se les paga también la asignación familiar para cuidar esto de que mucha gente no se inscribe por miedo a perder la asignación universal por hijo. Bueno, esto prevé que en ese momento en que el trabajador está desempleado, cobre su salario familiar como cualquier otro trabajador, y los hijos puedan acceder a un estudio. Esto ya también es una política que se compatibiliza con la asignación universal por hijo, cuyo objetivo es que los chicos no dejen la escuela. Y por ejemplo, ¿cómo articula la llegada del RENATE a los departamentos del norte? Esto que nos comentaba del departamento Vera, de lo que es la zona de Villa Ana, seguramente el departamento General López, ¿ya tienen alguna fecha? Mira, estamos en este mes, ya estamos reuniéndonos con toda la zona de la costa, la zona, bueno, los lugares Vera, Villa Ana, la zona de Las Toscas, Malabrigo, ya nos hemos reunido, estamos planificando, porque nuestra idea es que en cada uno de los lugares todos los actores sociales locales estén presentes en este trabajo para que se garantice que se trabaje, digamos, en forma conjunta. En los lugares donde no hay oficinas de empleo, trabajar con el área social del municipio, nosotros tenemos 4 referentes que son referentes territoriales nuestros de RENATEA, que son quienes van a ser los que estén coordinando estas acciones y articulando las articulaciones con estos otros organismos, las escuelas. Para nosotros es fundamental el trabajo con las escuelas, el trabajo con la agricultura familiar, digamos, con todas las organizaciones que en esa zona estén interviniendo, vamos a trabajar en forma conjunta. Bien, Pato, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, por gracias este espacio, por haberte acercado a charlar con nosotros. Nos encontramos la próxima. Dale, nos vemos. ¿Algo así más que te quede en el tiempo? No, todo bien. Bueno, muchísimas gracias. Patricia, gracias. Escudero, nuestra compañera de el RENATEA, que nos ha estado acompañando en esta última parte del programa del día de hoy, como es habitual, con el micro semanal. Mi tierra cantora, por conocer otros pagos, voy andando los caminos, pero mi alma está en Santiago. Desde entonces vivo solo, por la calle de la vida, callada sombra que pasa, guitarra llena de heridas. Guitarra llena de heridas, mate amargo mal cebado, y un llanto dentro del pecho me anda llorando. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, y ramada de contarte lo mucho que te he añorado. Distancia la mía, hay una cruz de madera, una nostalgia del canto y un bailar de chacarera. Un bailar de chacareras bajo ese cielo estrellado, donde comulgan los bombos con los vientos y el sachayo. Dormir vaca la noche sobre la espuma del río, en las alas de un ochogo pa' no morirse de frío. Cuando yo pegué la vuelta, no sé ni cómo ni cuándo, y ramada de contarte lo mucho que te he llorado. Martín Paz interpretó Chacarera para mi vuelta. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Thank you.